Es imposible pensar el no tenerte que amar. Yo no podría concebir sin tu querer existir. Es como un cielo de paz cuando tus besos me das. Y es imposible pensar el no tenerte que amar. Todo he tenido de ti y hay tanto más por vivir. Si es junto a ti pasaré toda mi vida con fe. Contigo sé que es verdad que existe amor y bondad. Y es imposible pensar el no tenerte que amar. Imposible ya dejar de verte, toda mi alma exige siempre verte. Tienes que comprender, te quiero tanto, lo tengo que gritar, te quiero tanto, que es imposible ya dejar de verte, linda, siempre verte. De ti y hay tanto más por vivir. Si es junto a ti pasaré toda mi vida con fe. Contigo sé que es verdad que existe amor y bondad. Y es imposible pensar el no tenerte que amar. Te quiero tanto, lo tengo que gritar, te quiero tanto, que es imposible ya dejar de verte. Tienes que comprender, te quiero tanto, lo tengo que gritar.